Que me quiera tanto a ti. A veces siento rabia y tengo celos. A veces siento rabia y tengo celos. Cuando ella camina y la miran con amor, con pasión. Y la miran con amor. Esto me pasa por estar enamorado y cuidarla demasiado y no dejarla de querer. Y por las noches yo me siento asfixiado y también desesperado por hacerle el y también desesperado por hacer.